No merece la pena, por Dios, te lo juro que ya se acabó. No, no se ha acabado. Era necesario contarlo. Esto iba a ser la canción del verano. Tírate al agua en sentido figurado. Esto iba a ser la canción del verano. Una oda a toda persona que se ha mojado. Esto iba a ser la canción del verano. Tírate al agua en sentido figurado. Esto iba a ser la canción del verano. Una oda a toda persona que se ha mojado. Esto iba a ser la canción del verano. Hablé con Georgie Dan, pero el presupuesto se fue de las manos. Así que he venido a hablaros de los más afectados por el verano. Los socorristas, los monitores de natación. No existe una canción que plasme el sufrimiento de vivir pensando en si su hijo se ha meado dentro de la piscina. Escucha bien lo que te diga, hay algunos que lo seguirán haciendo toda la vida. Pero aparte de eso, es el mejor curro del mundo. Como no te portes bien, niño, cojo y te hundo. En Palma vemos al pobre típico tío bueno con el pecho de hojalata y nalgatorio de acero, que aparte de llevar un pañadón ceñido, se la mide por hectáreas y no por centímetros. Y es un problema tener salidas a la nena, a la mami y a la abuela, esperándote en la puerta para tomar un café fuera. Las que te sacan fotos furtivas de espalda y te miran de reojo, jo, cuando te cambias. Algunos hacen ver que su hijo se ha escapado por la excusa para entrar en el vestuario. Un monitor es un trabajador alienado, acosado, acumulado de un estrés sobrehumano. Eso de que una monitora siempre está buena es mentira. Aún así todos los padres la miran extasiados, con todo su hijo fetichizado. Me sabe mal deciros que los culos de nadadores son planos. Esto iba a ser la canción del verano, dedicado al que soporta a tu hijo malcriado. Esto iba a ser la canción del verano. Tírate al agua en sentido figurado. Esto iba a ser la canción del verano. Una oda a toda persona que se ha mojado. El socorrista se ve en la obligación de sacar del agua al típico gordimplón. Es la ley de Murphy. El zapato aquí no se ahogaría, no, ni tampoco George Clooney. Todo el día pasando calor en el garito con el uniforme que la regla de Osonia no quiso. Viendo la fauna de iris y borracheras, ellos hincan la sombrilla de arena, nosotros la hincamos en ellas. Trabajando vives con el miedo de que se te empalme, no sé, por el efecto invernadero. Después de una jornada laboral fea, los socos de playa de reciclar balones de Nivea y los SOS hemos van derrapante. Porque han de lucir un moreno constante para ganar un sueldo base. Y se dice base porque roza el suelo, roza la nada, de aquí la frase. Esto iba a ser la canción del verano, tírate al agua en sentido figurado. Esto iba a ser la canción del verano, una oda a toda persona que se ha mojado. Está claro, especial dedicación a Begoña, cómo no nombrar a Javi y a Carlos, Laura, Aida, Toloisa y demás. Astucia es porque me encanta.